Lección número 11. Nuestraesperanza.cl. Para el 10 de junio de 2017. Falsos maestros. Sábado 3 de junio. Para memorizar. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 19. En su primera epístola, Pedro, con gran preocupación pastoral, intentó animar a sus lectores con respecto a los peligros de la persecución. Aunque no sabemos exactamente a qué forma de persecución se estaba refiriendo, sí sabemos que la Iglesia enfrentaría terribles tribulaciones a medida que el Imperio Romano buscaba extinguir el movimiento creciente de personas llamadas cristianas. Pero Satanás lanzó un ataque de doble punta. Ciertamente, la persecución desde afuera, es decir, la fuerza bruta y la violencia, era una herramienta poderosa. Pero la Iglesia enfrentaba otra amenaza, quizás aún más peligrosa que la persecución externa. Se trataba de la amenaza interna. Al igual que la nación judía en el pasado había tenido que lidiar con falsos profetas, los seguidores de Jesús, en la época de Pedro, habrían de tener que lidiar con falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, segunda de Pedro capítulo 2 verso 1, en la iglesia misma. Y peor aún, Pedro advirtió que muchos seguirían estas prácticas vergonzosas, segunda de Pedro capítulo 2 verso 2. ¿Cuáles fueron algunas de estas enseñanzas de las que estaba advirtiendo Pedro? ¿Cómo reaccionó Pedro ante ellas y qué lecciones podemos aprender de sus advertencias para nosotros hoy al enfrentar también amenazas desde dentro de la iglesia?